últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, décima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigo de todos los santos! Chale, hoy no es el día de todos los santos, hoy es el día de los muertos. Ayer fue el día de todos los santos. El día de los muertos fue ayer. No, ayer fue el día de todos los muertos y hoy es el día de todos los santos. Bueno, al fin y al cabo, los santos están todos muertos. No, ayer el día de los santos y hoy de los muertos. Es lo mismo, están todos muertos. No, cabrón, bueno, pero hay una, porque es una necesidad así, digamos, burocrática, que uno para ser canonizado como santo debe estar muerto. Ah, no me vengan con papeleo. Bueno, señoras y señores, ¿hay algún santo vivo? No, así como santo de que entronizado y todo el pedo, no. Pero bueno, se dice por ahí. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, viendo deporte. Sí, imagínese, capitán, el nivel de friquismo que hay en este aquí. Programa. Aquí sí, por favor. El nivel de friquismo de este programa. Que nos llaman para hacer correcciones del tipo: no, ese no tocaba la guitarra en esa rola, pero no nos llaman para decir: güeyes, ayer dijeron el día de los muertos y era el día de los santos. Bueno, que aquí en el espacio todo se confunde. Sí, amamos a nuestra audiencia. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sé que sí. Que goza, no es una santa. Y no, goza y no, de Muda. Salud, tampoco está muertita, hace la muertita. O sea, eso es me han dicho, Muda, yo no lo he corroborado, pero me dijeron: haz la muertita. Señoras y señores, no vamos a entrar en este terreno tan escabroso. No, la no, Muda hace panchos luego y se enoja con nosotros. Con ustedes ahora, el técnico a cargo de este viaje, encargado de los objetos inanimados, avienta vasos que él mismo, con el sudor de su frente, encuentra. Paga. Imaginamos que los paga. Señoras y señores, con ustedes el Mico. ¡Ah, grande Mico! Todo ha sido descontado de la mensualidad del Mico. La quincena paupérrima del Mico se va en vasos de cristal traídos. Es su vicio. Donde. Es su vicio. Cada uno se paga su vicio. Sí, aparte de fumar. Sí. No empecemos con la lista, por favor, no empecemos con la lista, dejemos todo como está. Las velocidades se multiplican, partimos en pedazos las fórmulas lógicas y sentimos lo inexplicable. Abrazados al viento y dejándonos llevar por su azaroso recorrido, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desóxido ribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde San Luis Potosí les habla el Miguelón. Ah, hola, Miguelón. Y yo los acuso, sí, señor. ¿De qué, cabrón? Los acuso, ya que le puse a escuchar el programa a mi padre y se cagó de la risa, hasta se despuntó. Su padre es un degenerado. Es su padre, sí. Lamento informar. Sí, pero estaba en una situación delicada el padre, porque le dijo: ¿quieres escuchar un programa de radio? Sí, le dijo el padre, casi agonizando en un posoperatorio, ¿recuerda? Y se le saltaron los puntos de la risa. Chale, no hay que cagarse de la risa. No es nuestra culpa. No, dice, por cierto, salió muy bien de la operación, que me equivoqué. No lo operaron de riñón, lo operaron de la vesícula. ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Menos mal que tú no fuiste al médico, sí, Miguelón. Por suerte hay tareas asignadas y el Miguelón no es doctor. Porque si no, se lo operaba el viejo de riñón y lo que tenía el viejo era la vesícula podrida. Chale, me equivoqué, perdón. Dice, disculpe, bueno, pero ya que abrimos le saco eso también. Dice, tenía piedras, además le encontraron arena. En fin, ya está bien el viejo. Y le pusieron puntadas, pero cuando se... Bueno, cuando se le puso el programa, se empezó a reír. Y eso es de esas noches que pasó en las playas. Sí, lógico, de las arenas. Sí. La arena, señor, papá de Miguel Ón, se le mete a uno por el culo. Es sí. casi imperceptible. Sí, sí, sí, sí. Pero luego pero se termina ubicando en lugares complicados, como la vesícula. Póngale. Mire pa' qué mierda sirve la vesícula de uno, que al final a uno se la estirpan. Y las piedras, bueno, con una... sí, las piedras... Sector rocoso. Claro, porque están las dunas sí. y a uno se le mete arena en el culo. Ahora, sí. uno luego con los años se vuelve más insensible. Sí, sí, y sí. al padre Miguel Ón ya se le han metido como piedras. Pero bueno, ya se la sacaron. Dice, se despuntó de la risa. Por cierto, les quería pedir un consejo. ¿Qué puedo hacer con él? Porque para que mi padre no se sienta mal, ya que no puede ir a trabajar, no le gusta estar de ocio. Ah, pero por favor, eso es mentira. Padre, ha trabajado eso toda lo su dice vida. Uno se convence de que no le gusta, pero sí. una vez que prueba estar de hueva, no hay nada mejor. Lo difícil va a ser convencerlo de que vuelva a trabajar. Claro. Tengan en cuenta que el padre Miguelón puede entrar en Lerma sí. y echar la hueva permanentemente. Póngale. No, yo con esta operación, ¿cómo te voy a hacer eso? No, yo ¿cómo voy a ir a chambear si estoy...? Pero papá, hace 25 años que te operaron de... No, pero el pozo operatorio es muy largo. Y mira largo. Si se me raja el culo por sí, levantar un caño de hierro. Dice, bueno, cuestión que no quiero que se sienta mal. Bueno, ponlo a trabajar en artesanías. Sí. Pequeños centros de mesa decorativos. Ah, está güey. Sí que sí. Claro. O cosas así manuales que imagino que el padre puede hacer, además de rascarse las bolas con una vara. Dice, gracias. Por cierto, no me pude ir a acampar ya que hizo mucho frío. No, pero el espíritu del... Eso es un maricón. Sí, eso es un joti-joti. Póngale un marica. El espíritu del campamento hace frío. Es con frío, con nieve. Con lluvias, con truenos. A ver si esperas que dé el clima ideal para irte a acampar. No, con huracanes. Con gente como con tú. Con cimarrones. Nadie hubiera llegado a la cima del Everest, al carajo. Dice, bueno, saludos, señores de San Luis Potosí. Los quiere el Miguelón y su padre que está ahí, se toca la herida y dice, ya se me saltaron los puntos de nuevo. El Paco Márquez desde Netzayor, ahí en... ¡Ah, hola, Paco Márquez! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos en la nave. Pues solo para preguntar... ¿cómo están las cosas por allá? Que ojalá estén bien todos. Bueno, tienes tiempo, te contamos. No, no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, tradición del Día de los Muertos en México. Quería contarles que aquí en México existe un lugar de nombre Mixquic en el que se lleva a cabo la tradición del Día de los Muertos. Se realizan ofrendas a las que se colocan comida y valedoras, además de la flor del salpazuchi, que según la tradición es para acompañar al muerto hacia el Mictlán, que según las ideas prehispánicas es el noveno piso del inframundo. Esta flor es amarilla, por lo que en los hogares se ponen sus pétalos en el suelo. Así las ánimas de los muertos al regresar encuentran el camino hacia las ofrendas. Además, en los panteones de algunos lugares se sacan los huesos de los muertos, se limpia la tumba y se vuelven a depositar. Tal vez eso es lo más rescatable aquí en México, de esta parte de la cultura, que se respeta a la muerte, pero no se le teme como en otros lugares. Sé que bueno, sí. Solo quería compartir parte de la tradición de mi país y preguntarle si en el suyo, y luego no completa la frase. ¿Me puedo comer la comida de los muertitos? Claro, en el suyo, ¿se pueden comer la comida de los muertitos? ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? Bueno, saludos desde Netza York. Atenta, es que no la está comiendo. Claro, mire, yo le vengo todos los años trayéndole la comida. Le he traído unos tamales que hizo la madre de Isaac y me deja ahí 50 tamales. Ni uno que me lo prueba, es un desagradecido. Bueno, desde Netza York, Paco Márquez, postdata, al escuchar su expresión sobre placebo, les comento que precisamente ayer Claudia se lanzó al Palacio de los Deportes aquí en México a ver a esa banda. La neta no la acompañé porque, no porque no me guste, sino porque neta que ya no estoy como para conciertos. Además, sé está que viejo, está viejo. Hace una mamada eso del glam rock y todo eso. Dice, el viernes en Accesa Radio organizaremos una fiesta con el pretexto del Wallaway. Dice, así que están invitados. Sácase. Iremos disfrazados de todo tipo de cosas terroríficas y yo iré disfrazado del Caguapato. Póngale, dice, no, es muy terrorífico. Muy terrorífico. Y del Caguamán y de toda la banda de Netza. Un abrazo para la gente ahí en Netza York, en México, ¿eh? Silvinho, porteña, carioca, Río de Janeiro, Brasil. Ah, hola, Silvinha. María Tijuanenses, ¿cómo están? Hoy es el Día de Todos los Santos. Antiguamente en Argentina era feriado. Y mañana, jueves, es el Día de Todos los Muertos. O Día de los Finados. Aquí, no Brasil. Ustedes cambien todo esto que está diciendo Silvinha los días hoy, que corresponden. Ayer, sí, claro, sí, exactamente. Dice, es feriado también. Sí que sí, dice. Juan, Brasil se la pasan de joda. Brasil todo es feriado. Es una, Lula, es una vergüenza esto. Dice, como el viernes es el Día Sándwich. También. viene feriado. Appunto facultativo, y a mayoría de las empresas no trabaja. Sé que sé. ¿Y cómo quieren que un país salga adelante? De esa manera, carnaval todo el año. Pero por favor, dice, como ya son pero los últimos... es la alegría brasileña. Claro, son los últimos días. El brasileño está feliz por sé eso. Que sé. Le tocó un feriado. En Perú también fue feriado. Yo no entiendo a dónde va Latinoamérica. Como ya son los últimos días de mi hermano en Río de Janeiro, puesto que va a ser el lunes, el 5 de la mañana, estaría bien que yo no trabajara, ¿no es verdad? Por supuesto. Sí, bien, te puedes tomar el día. Acaba de conseguir trabajo. Nosotros estaría te lo bien que no entregado. Dice, pero de todas maneras, ya me conseguí una cortesía de un hotel 5 estrellas en plena avenida Atlántica por 4 días, 3 noches. ¿Para nosotros? Con café de... No, pero no hacía falta. No se hubiese molestado, Silvinia. Esta gente, la familia de Silvinia, está alimentándose de los canjes que consigue ella con los hoteles. El carioca le dice... Hoy se come o no se come en esta casa. Sí, conseguí en el hotel 5 estrellas. Y ahí van de gira por todo Ipanema. Dice, bueno, ahí me van a tratar como una verdadera reina de la primavera de la María Tijuana. Besos para todos y disfrutad del feriado, dice. Muy bien por ahí. Hola, ¿cómo están? Soy el Ramemo de Zapopan, en México. Hola, Ramemo. Cabrones, primero que nada, saludos al capitán Roger Grillito. Dice, oigan, tengo que quejarme del pinche iTunes. No he podido hacerme del podcast. En caso de que el mundo se desintegre, maldita sea. Hice todo lo que dice el Mico, pero ni madre es que lo convierte al iTunes. Es una mierda, necesito una solución pronta para poder llevarlos a todas partes. Gracias. ¿Lo convierte al iTunes o lo convierte a MP3? Sí, algo lo convierte. Desde aquí te damos la plena seguridad de que si el Mico no le pone el sello, no está bien configurado. Bájale la calidad y reconfigura todo. Quisiera recuperar la chispa porque la tengo apagada en este momento. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. El cura fiestero. ¡Hola, cura! Mediciones sobre, recuerda, ¿no? El cura fiestero había dicho, ahora si algún desintegrado sabe las mediciones del HP, para medirme la profundidad del ojete. Y bueno, respondió el perverso pero carismático señor Valdés, que al parecer trabajó en unos laboratorios en la selva chepaneca. Pero qué chido. Y a partir de ahí aprendió un chingo de cosas, ¿verdad? Dice, el cura agradece, muchas gracias. Siempre dije que esta comunidad vale su peso en petróleo. Beso y estamos en contacto. No sabemos si le acercaron la solución al cura, pero ya el simple hecho de está feliz de ponerle onda, ¿verdad? Decir, mira, yo no sé ni pedos, pero si quieres te acompaño mientras tú encuentras la solución. Vemos, claro, eso vale, ¿eh? Mario dice, quisiera felicitarlos por el programa que ustedes realizan, ya que toda mi familia lo escucha. ¿Todas? Sí, excepto mi madre. Ojo, también escucha a mi sobrino, que apenas tiene 6 meses de vida y es un desintegrado más. Bien, y no todavía se no comprende. Claro, 6 meses de vida. Está esto bien, le queda todo... El problema internamente, ¿no? Internamente, claro. Al niño de 6 meses, él escucha, chinga a su madre, ¿verdad? Y le queda en una parte del subconsciente. Luego le aflora a la tierna edad de 45 años. Pero no hay problema, no nos hacemos responsables de eso. Sí, de tu madre que no escucha, porque tu madre se horroriza. Dice, ah, pero qué cosas se escucha. Señora madre. Ah, pero señora madre, en la calle... Le estamos invitando... Se escuchan cosas peores, sí. A participar de la fiesta. Sí, si usted... Si usted no quiere participar... Se queda fuera. Es su problema. Sí, efectivamente. Dice, bueno, y ya... Bueno, ya nada, adiós. Dice Mario, de cualquier manera todos nos vamos a morir. Es una frase que no sirve demasiado. De cualquier manera todos nos vamos a morir. Sirve para cuando uno está en un pedo bien bravuco. Sí. ¿No? Y entonces está... cabrón, nos cargó el payaso. De todas maneras, todos nos vamos a morir. Pero en realidad no es una frase muy, muy selecta, ¿eh? Antoine del DF mexicano. Ah, hola, Antoine. Dice, ya pasen otra cosa, que leen los mismos güeyes de siempre. ¿Que no tienen más oyentes? No. Pues no, Antoine. Es son solo una pequeña secta maorí. Dice, porque ya están aburridos, dice, y si no renuevan, ya no los oiremos más. ¡Oh! Renovación de oyentes. Sé que sé. Les pedimos, por favor, a los viejos oyentes... Que no escriban más. Que no escriban nunca más. O que cambien se retiren. misteriosamente dicen, no, no, güey, que luego le hacen se caso y cambia un desmadre absoluto. Bueno, que se les cante el cubo. Antoine, ¿y tú dónde te sitúas? ¿En los nuevos oyentes no leídos, en los viejos oyentes no leídos? ¿Tú escribes si no te leemos? Efectivamente, porque Antoine escribe mamada. Sé que sé. Mira, pendejo, no necesitamos de ti para... ¿para qué puede ser? Para ir al Palacio de los Deportes. Hay que saber qué hace primero. Ah, es verdad, Antoine, nuestros respetos. ¿A qué te dedicas, cabrón? A partir de este momento te leeremos todos tus mensajes, que son chidísimos como este que ha llegado. Renueven a los oyentes o no los oiremos más. Saludos a todos y besos a la muda, dice Antoine. Enchilado puede ser, ¿no? O algo así. Bueno, ahí estás. José Amílcar de San Pedro Sula, en Honduras. Hola, José. Chavos, gracias por leer mi correo anterior. Miren que hay algo que yo realmente detesto y es las estadísticas de la vida de los conejos de Birmania por el canal Fox, dice, que dicen que uno de cada 10 conejos de Birmania está poseído o algo así, y uno de cada 4 guarda armas de destrucción masiva. A mí qué me interesa eso, deberían de cambiar de animalillos, sacar estadísticas de las ardillas del tío Pedote, por Póngale. Ejemplo. Cheque a todos, dice, y cuídense, José Amílcar, que no le interesa a los conejos de Birmania, que es un pinche alimanito muy interesante, pero no es la ardilla de y tío no, Pedote. Tiene otra atracción. Ciruja de Tarija, Bolivia. Hola, ciruja. Me quejo de que mis dedos sean tan chatos, caramba, no puedo escribir. ¿Cómo tienen los dedos chatos? Tienen los dedos chatos. Claro, como los dedos... ¿Cómo son? Tipo sopapita, póngale, ¿no? Y siendo una total adherencia y le impiden escribir las cosas que desea. Al pobre ciruja está... La ciruja, creo que era niña. Dice, estaría bien que las hormigas ya no me jodan porque cada vez que me pican me hincho como una obesa. Claro, y con los deditos no la puede matar. Sí, no, claro, los deditos pues, hacen... Sí. Se toquetea y se le quedan pegados al cuerpo porque tiene los dedos chatos. Bueno, un fenómeno de la biología, ciruja, sin duda. Eres alérgica, ciruja, a la fórmica no sé qué, que no viene de fornicar, sino de fórmica de hormiga, ¿no? Fíjate, porque eso hay que tratarlo, porque un día te estalla el culo. Y te salen hormigas de ahí dentro. Sí, dice, ya me cansaron las hormigas. Creo que la única solución para esto es morirme yo. Mueres tú, anidan. Anidan. El terrible San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Cabrones, bailarines de la María Tijuana, tanto que hablaron de las taiboleras. Hoy a la noche voy a ir, como que quiero andar... Muy bien, muy bien. Dice, iré solo porque no quiero andar cuidando gente. Me voy a ir solo, con gabardín y sombrero. Mañana les cuento cómo me fue. Claro, porque tú vas con los amigos, luego vas de alegría y vuelves cuidando pedotes. No, que el güey si no se sube al carro así, toda la mamada. Lo mejor para ir a los Table Dance es ir solo, sin testigos. Y si uno termina pedote en el medio de la calle, termina pedote en el medio de la calle. Sí, con una gabardina y un sombrero siempre es un pedote con estilo, ¿verdad? Buena suerte. Y a Fijafio Hatfield. Hola, Hatfield. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Saludos, artistas cristianos. Aquí suena esta luz de Cristo. Dice, con tanta mamada el DC reto. Sí. Recuerda que había llegado Luz de Juliaca. Que regrese de ese reto. Y nosotros dijimos, pero ¿qué mamada es? Le ha lavado la cabeza de ese reto. Póngale. Le ha hecho el coco wash. Sí. Está poseída por de ese reto. Póngale. ¿Qué mamada este de ese reto? Tuve que investigar un poco, dijo Yafir Jafido Jafir. Muy bien, Jafir. Dice, primer resultado, ese reto es un grupo que nació y se formó con un enfoque evangelístico. Vale. El grupo forma parte del ministerio Destino Ministries. En Honduras, es hondureño ese reto. Dice, el cual está bajo la cobertura de la iglesia War High Christian Fellowship, ¿no? De Wallaway. Eso, claro, de Wallaway. Dice, War Hill es la colina de la guerra, Christian Fellowship de las ovejas. Son ovejas cristianas guerreras, exactamente. Que hay que verlas, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes y su lana bien lanuda. Dice, está localizada en el estado de Georgia, en Estados Unidos de Norteamérica. Su misión es traer el mensaje maravilloso del acto de amor y del perdón de nuestro Señor. Segundo resultado, no mames, está pa' la chingada. Como resumen de ese reto es reggaetón cristiano. A la vanguardia siempre. Mierda, los grupos cabrón. Cristianos. Muy bien, el reggaetón ha llegado al cristianismo. Ponte que te pongo. Pongo a Cristo, ay, ay, ay, y esas cosas del reggaetón nos parece muy bien. Me voy vomitando por el cóctel que me armé, dice, porque cometí el error de darle escuchar a eso. ¡Wow! Dice Yafid Jafid Jafid, convertido en una oveja del... Guerrera, pero negra. Guerrera, pero sí, una oveja negra y guerrera. Ahí está. La otra vez escuché que Ibanez también empezó como una banda cristiana. Todos, absolutamente, han comenzado como una banda cristiana. Ah, mire usted. No se sabe si Ibanez sigue siendo a lo mejor una banda cristiana. Póngale. Pero bueno, ahí está, por lo menos han entrado al gran mercado. Otra cosa que quería, porque hay que combatir la violencia de alguna manera. He leído, escuchado por ahí, quizás en un sueño que tuve, que en los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente creo que en Miami, Florida, han agredido en un concierto a Barbara Streisand. Parte del público agredió a Barbara Streisand. No, cabrón, lo que pasa es que el público de Barbara Streisand es muy agresivo. Bueno, pero ¿cuándo vamos a terminar con desastres, desmanes en los conciertos de Barbara Streisand? Yo creo que nunca, no, porque eso sí es público. Es mucho más fuerte que el público punk. Póngale, pero mucho, bueno, mucho. Son artistas que desde el escenario justamente envían ondas de maldad, es, ¿no? Que es la fuerza de Barbara Streisand. Es la fuerza de Barbara Streisand. Entonces tiene al público que le dicen, ¡eh, vieja culera! ¡Toca tu hit! ¡Narigona del demonio! ¡Sé que sé! ¡Toca tu hit, que para eso pagamos la entrada! Y sí, y termina en violencia. No es el primer concierto de Barbara Streisand que en el Pogo y en el Smash y en el termina con heridos y esas cosas. Pero bueno, es culpa de Barbara. Es culpa de Barbara. Sí, sí, es muy agresiva la música. Verdaderamente. Es muy fuerte, sí. Ricardo Díaz de San Juan, República Argentina. Hola, Ricardo. Un día antes de que el mundo se desintegre, yo querría conocer a Patricio Rey y a los Stones. Dice, y despedirme de todos mis seres queridos. ¿Cómo es Patricio Rey? Y Patricio Rey va a ser complicado conocerlo. A lo mejor quiere conocer al Indio Solari. Ah, póngale. Que seguramente le diría, ah, al fin, un día antes de que el mundo se desintegre, te conozco, Carlos Solari. Y Carlos Solari le diría, en los barrios bajos las navidades no son blancas y los pibes locos andan en cohete. Y póngale toda la gente así, oh. Y él, bueno, él contento, sí, él contento, sí, porque sí conoció su... Y luego a los Stones. ¿Y los Stones qué son? ¿Todos los que escuchan los Stones? Todos los Stones, inclusive hasta el Stone que murió en una piscina ahogado. Ah, póngale eso. Pero básicamente a Keith Richards y a Jody Foster, ¿no? Póngale. Y le diría, ah, que siempre quise conocerlos, y ellos le dirían, ok, nice to meet you, ¿no? Bueno, es un plan para un día antes de que el mundo se desintegre. ¡El chacotero de Tarija, Bolivia! ¡Ah, hola, chacotero! Quiero quejarme de todo el sistema de fútbol de Bolivia, ya que no sirve ni para la mierda. ¿Sabes? Cambiemos el sistema. Siempre ponen que trabas. No haya más equipos. Que los estadios sean destruidos, sí. Y en los estadios se armen antros. Evo Morales juega, sí, de 10 en la porque la selección de Bolivia quedaría. Debe jugar. Sí, la selección Evo de Bolivia Morales quedaría. Debe jugar, sí, sí, por sí lo tanto, pero los equipos cambiarán y se rotarán por semana. Claro. Entonces, hoy eres del Blooming. Sí. Mañana eres de Oriente Petrolero. Perfecto, sí. Y en la semana que viene eres de Destroyers. Pero básicamente la entidad eres, que sí, rige la entidad. Todo la Asociación de Fútbol Boliviana, sí, sí, será cambiada por un jurado de concurso de belleza permanente. Permanente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Donde podrá concursar la señorita Libertad. Donde podrá concursar la señorita Libertad. Perfecto. Y en lugar de arcos colocaremos tinas de baño donde los dirigentes se podrán lavar el culo tranquilamente delante de todo el público. Yo creo que con estos cambios fútbol interno boliviano dice, siempre ponen trabas para los equipos denominados chicos. Pueden ganar algo, ostentar en los países, mentar a la madre, un chinga a su madre para todos ellos, de parte del chacotero de Tarija, Bolivia. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Gustavo Mike Pornoy desde Mérida, Yucatán. Ah, hola, Gustavo. Estaría bien que me dejen fumar mota donde fuese. Estaría chido, igual que las clientas que vienen a mi trabajo, me dejen follarles. Bueno, tu vida loca. Sí, es la, una lujuria. Fumando mota y las clientas que vienen dicen, ay, te dejo que me folles, Gustavo. Bueno, él son los deseos de él. Está bien, bien, está, ¿no?, bien. Bueno, no todas, pero unas sí, que están bien buenas, dice. Y pues como que uno se excita al verles y da ganas de no sé qué. Bueno, pero bueno, solo es una... Estaría yo bien. Creo que tienes el trabajo equivocado. Sí, estás en la... Puedes conseguir equivocada algún trabajo que se acerque un poco más. Claro, a fumar mota y a chingarse vieja. Y póngale detrás de un escenario. Sí, o policía. O policía, sí. Bueno, ahí está. Promotor de estrellas o... sé que sé. Es la carrera equivocada, sí. Gustavo Mike Pornoy. Busca en el canal de las estrellas. Claro, nos vemos, cabrones. Ahí les dejo. Es cierto, ya pego mi intestino, ya estoy mejor. Ah, claro, porque lo operaron de los... Lo operaron de todo a Mike. Lo operaron de todo, sí. Estaba hecho mierda. No es que haya tenido un accidente. De pronto él estaba lo más bien y dijo, voy a ir a un médico a ver qué me dice. Hay que operar, hay que operar, hay que operar, hay que operar. Y bueno, se está recuperando Gustavo Mike. Un abrazo para Gustavo Mike Pornoy y a la... banda ahí de Mérida, Yucatán. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el maleante desde Orange, California. Ah, hola, maleante. Una vez más aquí, en uno de los programas pasados, un chavo de Guadalajara se quejaba de una chava que recogió para darle un ride, un aventón. Sé que sí. Que ella se iba tirando pedos, claro, el rockstar. Sí. Se le cagaron en el auto, es verdad. Dice, pero por favor, ¿cómo sabe él que no era su esposa? Uno conoce los pedos de su esposa. Pero maleante. Maleante, usted, ¿qué falta? Usted es el que trata de sembrar la discordia, sí. Maleante. Sí qué sí. Feo esto. Dice, bueno, que a lo mejor aprovechando la situación, se empezó a tirar pedos. Qué desconfiado. Qué desconfiado. Dice, otra cosa, ese güey de Mexicali que dejó la comida en la mesa para que se la comiera el perro, que por favor, se necesita tener dos neuronas para dejar la comida en la mesa. Pero cuando maleante. Se termina de cocinar, se deja la comida en la estufa. O, está defensor de perro. Sé que sí. Bueno, yo en este caso te doy la razón, sí, cabrón, sí. Estuvo pendejísimo el Rolas diciendo, oh, esta cosita. Además el perro sentía como que se la estaba preparando para el perro. Claro, cabrón. El perro deja el plato ahí y se va. El perro escuchaba esto. Este manjar es para ti. Exacto. El perro. Sí. Y el perro, claro, ¿qué quieres? Dice, bueno, ah, oh, y por último, el Real Madrid es una mierda. Sus estrellitas valen queso. Saludos desde el California. Capitán. Maleante. Está que está pendenciero. Sí, sí, está sí, buscando sí. Pelea aquí no, el Maleante. Capitán, dice, no, igual no, nosotros lo defenderemos al Maleante a capa y espada. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Soy el Casi Meléndez de Mérida, Yucatán. Ahora Casi Meléndez. Hoy estamos plenamente yucatecos. Sí, que sí, cabrón. Ahí llegó toda la banda de Yucatán. Dice, fin de semana productivo. Les cuento cómo estuvo el fin de semana. El fin de semana fui a Tabasco al final. Ese era el güey que tenía dos actividades. Sí. En Mérida, que iba en Yucatán. Ah, y a buscar el carro. Y fue a buscar el bolo, el bocho de la abuelita. Sí, sí. Dice, bueno, pues me lo traje. Así que estuvo buenísimo, porque la fiesta se puso chingona. Cerveza, vodka, comida y viejas bien cachondas en busca de pinga. Al final terminamos yendo a bailar a un sitio que estaba medio alejado, con la troca de uno de los primos, ¿no? Ajá. A la vuelta la troca se quedó, iba manejando él, y se bloqueó absolutamente. Dice, imaginemos la situación, porque es medio extenso. Seis pedotes arriba de una camioneta, sí, que estaba totalmente bloqueada y creyéndose la neta de la mecánica, abriendo el cofre. En diciendo, esos casos hay que cerrar todo y ponerse a dormir. Totalmente, sí. pero siempre salta algún cabrón que... Si puede haber fiesta, fiesta. Debe ser el administrador molecular de potencia. No, wey, debe calla, ser el inyector. Hasta que el güey más güey de toda la banda y de los seis, mirando el tablero, dice, cabrones, creo que ya encontré, se bloqueó. Y le dicen, ¿cómo, güey? ¿Pero cómo sabes que se bloqueó? Porque está encendida la lucecita de un carro con un candadito. Son los nuevos carros computarizados, sí, lagarto. Sí, sí. Le dicen todo, bueno, las desbloqueamos y salimos. Y hoy llegué a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana tuve que salir de Mérida con el bochito. Y ha llegado bien, feliz. Sí, que sé. Felicitaciones, nuevo, cabrón. Dice, aunque, bueno, un poco dormido. Felicitaciones, cabrón. Y bueno, has traído el bochito que era eso ahí. Eso es lo más importante. Lo verdaderamente importante. Ahora, señoras y señores, por favor, acomódense en sus pupitres que vamos a tener clase de español con Palomita 40. Adelante, profesora. El alumno aquí de base, que vamos a tomar como ejemplo, es un keniata de nacionalidad británica que reside en Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica. Adelante, por favor. This is Will from Buffalo, New York, with my friend Palomita 40. Por favor, yo quiero que tú put subtitles en la radio en caso que el mundo se desintegra, porque yo gusta muy bien. No está bien. No puede reírse, no puede profesora. Reírse, la profesora, usted, no puede reírse de alumno. Sí, mi profesora de inglés, póngale, de Apple is gris, sí. Y yo le digo de Apple mis cachas. Digo, ¡ah, se me no, ríe! Yo le pego. Yo creo que le pego. Por favor, comencemos de nuevo. ¿De dónde eres? ¿A dónde vivías? ¿Y dónde estás? I'm Will. I'm from Kenya. Hot, beautiful island. Él es de Kenia, de una hermosa y caliente isla. And now I'm in Buffalo, which is very cold, but ahora very cool. Ahora está en Buffalo, que es que hace mucho frío, pero es muy cool. I like to drink. Le gusta beber, pero ¿dónde vivías? Kenya, Kenya. No. Island. No, yo diría Inglaterra. Ah, sí, Inglaterra. Yo nací en Palometa, aparte. And she showed me your great show. Y le mostré el grandioso show. En caso que el mundo se desintegrar. Yeah! Bueno, Bueno, aquí tenemos un pedo complicado en realidad, sí. Porque el alumno es bien pinche ignorante, sí. Ha nacido en Kenia y dice The Beautiful Island. ¿Y dónde es una isla Kenia? Bueno, por eso no, vive en New York. Claro, pero no es clase de geografía, no, es no, clase no. De español, sí, es con Palomita Forte, sí, sí, sí. ¿Quiere agregar algo más, alumno, antes de retirarse? I like all women. All but especially mujeres argentinas. Argentina. Sí. Pero nunca has conocido a una mujer argentina. Pero en la TV. Pero en la televisión. Sí, the soap operas. ¿Ves soap operas argentinas? Sí, that Carlos, my housemate, watches. Pero eres de Venezuela. Ah, Venezuela, Argentina. Son lo mismo. Sí, pero una chica la madre. ¡Chao! ¡Ah, chinga tu madre! Venezuela, Argentina, todo lo mismo. Todo lo mismo. Niga. Eso pasa por las amistades del presidente Néstor Kirchner, sí, con Hugo Chávez Frías y con toda la mamada. Y Latinoamérica Unida está chido, pero ya que todo es todo lo mismo. Al carajo mío, y no te mentamos más la madre porque para nosotros Kenia y Tanzania es todo lo mismo. Es verdad, sí, pero chinga tu madre. Bueno, un abrazo para el güey que se esforzó, ¿eh? Sí. Palomita Forte, una excelente profesora de español, aunque pierde los estribos fácilmente y se ríe del alumnado. Muy erótica, ¿verdad? Igualmente, pero, como pues, ella, como dice ella, sí. Es la forma de que el alumno aprenda correctamente. Ahora ya se retiran a tocarse. Sí, ¿podrías trabajar en CNN? Sí, hay lag, le gusta beber al morenazo. Bueno, muy bien, un amigo nuevo. Jessica de Oaxaca, México. Hola, Jessica. Un saludo a todos los de la nave. Aquí en Oaxaca estamos de la fregada. No se puede salir ni a la esquina, no hay clases. Lo más triste es que ya no nos dejan venir a los turistas porque ya nos ven como si fuéramos unos delincuentes. Pero ya ni pedos. Todo por un tonto que no quiso renunciar desde un principio. Hubiese renunciado y no estaríamos así, dando lástima y muriendo gente que no tiene nada que ver con este problema de Oaxaca. Bueno, que estén bien. Muchos saludos. Bye. Bueno, que estén bien en Oaxaca también, ¿eh? Sí que sí. Conocemos las situaciones y, bueno, ahí está el pedo. La lucha del pueblo sigue en marcha para que renuncie de una vez por todas este Ulises Ruiz. Laura, la novia de Chupac. Hola, Laura. Desde Tarija, capital de Encaso, dice Laura. ¿Qué le pasó a Chupac? Mire, no sé, pero me tiene... ¿Por qué se comunica la novia? No, se comunica la novia porque dice, mi novio es... debería dejar de ser tan celoso. No puedo creer lo celoso que es. A veces se pone tan insoportable que me quita el celular. ¿Puede creer? No, el celular para es de Laura. Revisarle, claro. Le revisa cosas. Me roba bien, la contraseña del Messenger. Muy bien, no, Chupac. Es una vergüenza. Me persigue por las calles de la ciudad. Sí, todo el Benny tiempo. Hill, en, claro. Sé que sí. Dice, se pone como loco cuando recibe un mensaje raro. Póngale un spam y el Chupac pierde, se pone es loco. Es que son muy extraños. Ah, no, ¿cómo que? Tú dices que es un spam, pero dice, nos vemos luego que te deshagas del cabrón ese. Es raro. Pero es raro. Sí. Y el Chupac está celoso. Dice, cuando alguien me llama, él se pone celoso, aunque sea la madre. Póngale. No, dice, creo que tiene un problema. Si pueden ayudarme, por favor. Mire, Chupac, usted es un inseguro de mierda. Usted no necesita no celar. Eso. No, pero es que hay que poner en orden. A mí la gente tan celosa, luego terminan las cosas como terminan. Mire, Laura, cuando le quiera echar el cuerno, se lo va a echar, por más que le ande vigilando. Sí. Así que déjela a Laura tranquila. Si Laura lo quiere, va a estar con usted. Y si no lo quiere, ya no puede hacer nada para que deje de creerlo. Por lo tanto, no la mames. Por favor, Chupac, no ande dando lástima por ahí. No anda dando pena, Chupac. No se tiene realmente que dar cuenta, cabrón. Lógico. No sabes hacer nada. El celular de Laura es el celular de Laura. Tú lo tienes que tomar cuando ella esté durmiendo. Lógicamente. Ella no se tiene que dar cuenta de esas cosas. Y ingresarle al Messenger cuando ella no esté cerca de la computadora. Encuentra una debilidad tuya muy grande. Ay, Chupac, qué vergüenza. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, se reporta aquí el profe de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camarada. Sigan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel de San Luis, Argentina. Hola, Ezequiel. Hola, locos, ¿cómo están? Les escucho todas las noches y el programa está buenísimo. Quisiera decirle, yo quiero que llegue uno y diga, los escucho todas las noches y el programa es una mierda. Pero obligan, no hay otra cosa para escuchar. Porque me obligan, claro. Sí. Me obligan. Aquí salió un dictamen del gobierno provincial que me obliga a escuchar el programa todas las noches. Pero bueno, aquí está, el programa está buenísimo, los escucho todas las noches. Quisiera decirles que el papel que juega la muda me parece un poco al pedo. Ah, está buenísimo todo, pero llegas aquí a jugar. Que juega la muda. Más al pedo es el papel que juegas tú en la sociedad posmoderna. Sé que sé. Y no ha venido ningún integrante aquí a juzgarlo. Dice, bueno, no importa. Cuestión que me llamo Ezequiel, tengo 30 años y trabajo en la terminal de colectivos muda, del otro país. Sí, es solo un papel lo la tuyo, muda. Cuando uno llega a la fama muda, estás ante los ojos juzgadores de esta gente. Dice, bueno, trabajo en la terminal de colectivos del otro país argentino, San Luis. Le dicen otro país porque esa fue la forma inicial en la que se promocionaba lo bien que estaba la situación económica de esta provincia. Y lo cierto es que más que el otro país, es el país del orto, dice. Hubo un pequeño error de imprenta, me parece. Bueno, quisiera que pasen temas de Pippin Tom, de Nine Inch Nails, ¿no? Sí. De Deftones, que es lo que siempre quise escuchar en la radio. Bueno, eso no es nuestra responsabilidad porque este hombre nos escucha a través de Radio Hendrix quizás Radio Boom. Efecto Radio Boom, si están Merlo por ahí. Entonces son ellos los que tienen que poner a la musicardi apropiada y no las mamadas que ponen, porque se las mamadas que ponen. Hablemos seriamente. Sí, si el mundo no se desintegra, estaremos en contacto. Chau, dice Ezequiel de San Luis, República Argentina. Llegando, el legado de Tron se llama este güey del Estado de México, México. Hola, Tron. Me recuerdo la película Tron. ¿Usted se la recuerda? Buena película. Película, sí, que era un güey que entraba a una computadora y andaba en una motoneta. Es todo lo que recuerdo, pero estaba chidísima para la época. Dice, tengo una pequeña anécdota. Hace como una semana me encontré con un amigo en el centro comercial. Estábamos jugando los videojuegos y pues el día estaba pasando bien hasta que mi amigo vio a su novia en el centro comercial y se fue a acercar a ella para saludarla. Qué coincidencia. Hemos los Hola, dos, mi amor. Yo estaba jugando y tú llegas aquí de compra, seguramente podemos pasar la tarde juntas. Cuando se va a acercar para saludarla, ve que un güey la abraza, la besa muy apasionadamente. Mi amigo y yo nos quedamos pasmados por el acontecimiento. Estar en el lugar incorrecto en el momento inadecuado, se llama esto. Aunque él más que yo, por obvias razones, se quedó, bueno, pasmado. Dice, su novia y el otro tipo se fueron al centro comercial en el coche de tipo este y nosotros decidimos seguirlos después de un largo muy bien, rato. Muy bien. Llegamos a la casa de su novia y sorpresa, ahí estaba el carro en la puerta estacionado. Chale. El de este individuo desconocido, ustedes ya saben, desconocido al menos por nosotros, parece que por la novia, mi amigo no tanto. Por lo que mi amigo tuvo una original pero muy asquerosa idea. La idea fue cagarle encima al carro. Dice, y lo hizo, el muy desdichado de cagarle mi amigo encima, se atrevió a hacérselo y le dejó un mojón sobre el parabrisas, ¿verdad? Después de haberle hecho dicho acto, se decidió a esperar a que el tipo saliera, pero el tipo no salió. Y al no salir el tipo y uno estar esperándolo, se le ocurren más cosas malignas que hacerle al carro. Sí, que sí. Porque si está bien, le dejé el tiempo tremendo sorete en el capot. Algo más. Algo pero ahora, va una hora que estoy aquí viendo mi obra. Y ellos deben estar... Y ellos deben estar pasándola, que me cago más, en la algo leche. Más, bolsa, algo más, sí, algo así más. Que le ponchó las cuatro ruedas del carro. Muy bien, muy bien. Y bueno, quedamos a esperarnos, pero el tipo que no aparecía. Chale, y a uno se le ocurren más ideas. Sí, más y comenzó a rayárselo todo con una lata. Bueno, cuestión que terminó todo esto en la delegación, detenidos por vandalismo, yo y mi amigo. ¿Y tú por qué? Si estabas acompañando nada más, tú te deberías haber ¿pero dicho ¿pero por qué? Él no conoce. Necesitamos un abogado. ¡Adolfo! Sí, no, es el Adolfo, mire, esto tiene que operar en México, este abogado. Es el abogado de causas perdidas, prácticamente. Sí. No, aparte el Adolfo está haciendo tacles con los amigos. El abogado del obrero, por excelencia, de la gente sufrida, es nuestro querido Pedriño Tamaulipas. Sí, que sé. Así que, Pedriño, por favor, ya te me vas para el Estado de México porque hay gente que está detenida por vandalismo. ¿Y qué pasó con el cabrón? El cabrón se quedó, pero de fiesta. Es más, lo chido de este mensaje es que se completara diciendo que en realidad no era el carro del cabrón. Y eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Que era el carro del padre de él. Claro, por ejemplo. Nuevo. ¿No? O sea, oye, ¿quién me ha cagado el carro? Ay, debe ser mi ex. Pero no, me parece que sí era el carro del cabrón, pero no se supo más nada de él porque ellos fueron detenidos por vandalismo. Está bien. Verdaderamente. Ahora, y yo quiero saber la diferencia entre vandalismo y arte moderno. Exactamente. El arte moderno creo que es cuando se... creo que tiene que ser su carro. Claro, tiene que ser su carro. Sí. Si es mi carro y yo me le cago encima, lo rayo todo, le poncho las cuatro ruedas. Póngale. Y me llamo Antoine de la Saint-Sépin estoy haciendo arte moderno. Sí. Ahora, si el carro si es Andy Warhol, lo puedo hacer con cualquier carro. Ah, si soy Andy Warhol, me puedo cagar en un carro ajeno. Sí, está chido. Bueno, cabrón, como notarás aquí la diferencia, la fina línea que te separa de esos barrotes de la cárcel de no serlo, es tu nombre y tu apellido. Hazte llamar Andy Warhol y la vida te sonreirá. Budokan desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Budokan. Volviendo al tema de Perón, dice. Sí, volviendo al tema de Perón, ya como chinga, no sos peras ni perones, son mis huevos bien pelones. Saludos, cabrones. Dice, tira haciendo la B peronista. Pero rey, por favor. Pero por favor, es que los reyes no quieren oír hablar de demócratas y de luchas internas. Está todo en paz en el reino de Guadalajara. El ruco de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, ruco. Quiero quejarme de que me tienen cagado de la risa con estos cabrones. Muchas felicidades por tan excelente programa. Dios los bendiga. Para ti. No, Dios te bendiga a ti, cabrón. Sí. Por favor, no, que nos bendiga a nosotros y que te bendiga a ti también. A todos. Que nos bendiga a todos, sí. Pero por favor, ahí está. Hola, hijos de Hammer Hefner y Kirk Hammer, o como sea que se escriba, dice el interno 761 del Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, hola, interno! Dice, per favore, dice el interno. Por favor. Aprendiendo italiano. Se pone nervioso y habla en italiano. Cuando el interno 761 se pone nervioso, habla italiano. Yo lo he visto. Per favore, pero este, que el último disco de Metallica, bueno, fue And Just For All, dice, no, ¿ustedes imaginan una cruda sin Nothing Else Mothers? Yo sí me la imagino. Póngale, sí. Porque no ubico la canción. Entonces estoy imaginando todas mis crudas de esa manera. No, el capitán dice, no se puede imaginar nada. Y la mamada. Bueno, y pues Axel, será Axel Rose, ¿no? Sí. Estamos hablando, será plástico y toda mierda. Pero ustedes, ¿se imaginan escuchar Sweet Child of Mine sin bailar al estilo de Axel? Bueno, me despido. No, sí, que no. Sí, tiene razón. Aquí el entero 761, nos quitamos el sombrero para decirle, usted tiene toda la razón del Estamos contigo. No sé quién dijo esa mamada de que Axel Rose es. No. ¿Quién fue? Sí, bueno, fue usted apoyado básicamente por el... No, es que para mí es un mamón. Sí. Pero fue necesario. Los Hans Rose no hubiesen sido nada sin Axl Rose. No, hay una cosa histórica que no se le perdona un poco a Axl Rose, que fue haber dicho algo en vivo y en directo en un concierto sobre Courtney Love y Kurt Cobain, ¿no? Sí. Unas épocas que no estaba... Bueno, pero más allá de eso, eso será para pa otro día. Pero Axl Rose sí, está chido. Sí. Chalo, man, y el baile. Ahora... Lástima que no lo recuerdo. No lo recuerdo porque le ha crecido la cintura de una manera que intentó hacer eso. Intentó hacer el pasito y le salió raro. Y se cayeron tres músicos del escenario. Sí. Y a partir de ahí, bueno, luego adelgazó y todo y ya está. Bueno, me despido cantando Knocking on the Heaven's Door y bailando como Axel. Adiós, postdata. Sí, había mandado 6 mensajes, pero la mierda de Hotmail quizás no los mandó y a ustedes nunca los recibieron. Ah, es verdad, nunca los recibimos. Nunca. Nunca los recibimos, anda todo como el culo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy el Jimbo de Santa Cruz de la Sierra. Ah, hola, Jimbo. No, pero Jimbo está con un problema de antena. Hola, campanita. ¿Qué pasó? No, parece que le pusieron una antena en el culo. Estaremos con Jimbo. Ten cuidado, son Jimbo. Problemas. Dice, quiero saber si la antena me puede dejar estéril. Ah, citaremos a los ingenieros. Y aquí, depende de la antena. Sí, sí, claro. Dice, Daniela de Tarija Bolivia está por aquí. El casado del DF mexicano, Eduardo Guzmán de La Paz, Baja California. El clandestino de las Canarias. El abogado de los pobres de espíritu del DF mexicano. Vamos, por el contacto. Night Flair. Bueno, todos los que llegan, los que van llegando. Los sé que se ve, pero yo la tierra. No se pierdan mañana. Sí, no se pierdan. Bueno, señor Lagarto, yo ¿qué va a pasar mañana? Mañana tenemos desde Kuwait al coronel Chingón contando cómo es la vida en Kuwait. ¿Y qué mierda hace el coronel Chingón en Kuwait? Y ese es el problema. Señoras y señores, veo cómo la tierra, aquí. Cabrón. Le pregunto a usted, señor Lagarto, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en el campo de batalla. Dale. Con el terreno arrasado. ¿Y usted? Con sus fuerzas debilitadas. Wow. Con su orgullo intacto. Ajá. ¡Voy carajo! Y lista para otra jornada épica. Y en esta jornada épica, épicamente, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio en sus monitores, por lejos, pero cuando se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. CFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. Pure FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio Planeta. Y Accesa Radio.